Muy buenas tardes. Esto es la Contratertulia desde la emisora libre autogestionada Radio ELA. Es el número 136 de nuestro programa y va a ser un programa ordinario, no va a ser un especial histórico como los que abundan últimamente, aunque va a ser una tertulia, más que tertulia, va a ser un diálogo porque somos dos los contratertulianos presentes. Bueno, pedimos perdón, pedimos disculpas lo primero porque nuestro cuarteto de cuerda que interpreta nuestra sintonía andaba un poco desafinado hoy por problemas técnicos y vamos a hacer un programa ordinario para revisar un poquito la situación hoy 2 de enero del año de nuestro señor de 2017, como decían los antiguos. Y aquí estamos el Perú y el Redín, ambos con artículo como nuestra extracción popular. Recordad que tenemos un correo, ¿no? Para la gente que quiera decirnos que lo hacemos fatal, también para los que quieran decirnos lo contrario, que es contratertulia@gmail.com, ¿no? Iba a decir la contraseña también. Mi oligo. Señor Brigada Romeral, tome nota. Mi oligofrenia. Pues sí, es el primer programa del 2017. Un año muy interesante, centenario de acontecimientos históricos de una relevancia sin par. De otros acontecimientos también de relevancia. Yo me refiero al nacimiento de mi padre, no tanto a la Revolución Rusa. No. Pues yo con lo de octogenario me refiero a tu nacimiento, no al de los hechos de mayo del 37, por ejemplo. Sí, los hechos de mayo, tan luctuosos. Y bueno, vamos a hacer un programa pues de estos de que es la contratertulia habitual, ¿no? Aunque, como acaba de comentar el compañero Redín, somos solo dos personas y se hace más osillo el asunto, ¿no? Iba a decir un monólogo entre dos. Joder, ¿cómo estamos? Se ve que los estragos del año pasado aún me están pasando. Oye, eso de un monólogo entre dos, seguro que hay una forma matemática para representarlo, pero bueno. Pues sí, mira, el otro día asistí perplejo a una conferencia sobre el infinito. ¿Sobre el número pi? Era algo muy parecido, sobre el concepto infinito, y es que tenía unas aplicaciones matemáticas totalmente absurdas. Pero yo me pregunto, ¿y con qué motivo acudiste a esa conferencia? No, porque solo se me ocurre uno y creo que tú sabes cuál. No estaba bebido, o sea, que es el segundo motivo. Vale, que para mí era el primero. Efectivamente, sí. La madre que te trujo. Espero que no fuera en Nueva Acrópolis o algo por el estilo, no, ni en ninguno de esos que ponen carteles de ¿quieres saber sobre la cultura cuántica? Tal, acude a nuestras conferencias. Lo peor de todo es que era científico, totalmente científico. Y claro, es que cuando empiezan a dar o sea, claro, tiene unas aplicaciones matemáticas que dan resultados que en las matemáticas, pues como todo, las ecuaciones matemáticas pueden decir una cosa y la contraria, pero luego en la realidad eso no se puede plasmar. Y ya, claro, cuando empecé a preguntarle yo si es que no necesitan un departamento de filosofía en esas, y me miraban como ¿qué está diciendo? Ya ha venido aquí el de letras a sabotearnos. Sí. Bueno, pues salvando esta estupidez, nos encaminaremos a otra sarta de unas cuantas. Hay unas cuantas, ¿no? El año ha empezado bien. Imagino, pues la gente se habrá enterado. El atentado de Turquía, ¿no? Que se le ha dado mucho bombo a este último atentado. También otra cosa, que no se le ha dado casi bombo, pero es que la noche del 31, 700 negros, 700 inmigrantes, 700 seres humanos intentaron nuevamente saltar la valla de Melilla. Hacía bastante que los medios de desinformación no nos martirizaban con estos asuntos de la peligrosidad de estos feroces negros que vienen aquí a destruir nuestro sistema de convivencia. Y bueno, fueron 700, 100 consiguieron estar hasta por la mañana más o menos encaramados a la valla. Creo que solo pasaron dos, sino según los medios de... Solo pasaron dos, pero porque han pasado al hospital. Porque no. Claro, los medios de comunicación, la información que han dado era que eran muy agresivos y que, no sé, me imagino que encaramados una valla... Que mordían las concertinas, sí, con los dientes. Y que el resultado de tanta agresividad cometida hacia la Guardia Civil es que dos de ellos están graves en el hospital, ¿no? Esos son los dos, o sea, dos guardias civiles, no, dos inmigrantes. Están graves en el hospital, esa es la consecuencia de las salvajes agresiones que han sufrido los guardias civiles, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que unos cardan la lana, ¿no? Y ya se sabe. Otra de las noticias... De todas formas, es que es curioso, literalmente, la frase, como me la has leído antes de que empezáramos, es que es un auténtico ejemplo de neolengua, ¿no? O peor aún, sí. Del periodismo más típico de toda la vida del señor, ¿no? Que te están diciendo una cosa pretendiendo decirte lo contrario, o viceversa, o la inversa, ¿no? Entre lo que quieren transmitir y lo que están diciendo, y los hechos que están diciendo de verdad, pues son completamente antagónicos, y lo peor aún es que se quedan más anchos que largos, y muchos de los bustos humanos se creen auténticos representantes del cuarto poder, la libertad de expresión, la democracia y otras mierdas y filfas semejantes, ¿no? De la es prensa que, claro, canadiense. la noticia cuando yo la he visto esta mañana, pues me he quedado así, estaba yo todavía un poco dormido y tal, pero cuando he oído la noticia era como, pues, a ver, ¿qué me están diciendo? Una salvaje agresión sufrida por los guardias civiles por parte de 700 inmigrantes muy agresivos, muy agresivos y el resultado de esa salvaje agresión son dos inmigrantes graves hospitalizados. Pues eso, ¿no? Lo que acaba, lo de la neolengua, el decir una cosa y la contraria, o el no decir nada, o el pretender. Luego hay otras noticias también. Bueno, ha habido otro atentado, estos también bestiales, en este caso en Bagdad, que luego no sé si sería interesante comentar porque uno suena tanto y el otro porque suena tan poco. Pues ha habido un tercero también para que sonara aún menos, porque es en Bangladesh, y ya se sabe que en cuanto uno, cuanto más kilómetros te alejas de los centros vitales del occidente bien pensante, pues menos vale el kilo de muerto. Y bueno, además, curiosamente, los tres rondaban una cifra de muertos prácticamente idéntica. Igual, la verdad que son 37 muertos. Sí, Bagdad 37, Turquía 39, y la que yo he visto de Bangladesh, hablaban también de 37. Claro que no descarto que estos imbéciles de los medios de comunicación se hayan confundido de ciudad y sea el mismo atentado repartido en distintos es sitios. Probable. Vamos a confirmarlo de todas formas, pero bueno, lo de siempre. Sí, muertos, porque confunden muertos Dakar con Raqqa con Dakar, que les da igual, es que les suena con el París-Dakar, que sí. Como empezaba hoy, pues también... En Asunción, curiosamente. Exactamente, el París-Dakar que empieza en Asunción. Cosas verdes, amigo Sancho. Pues bueno, en eso estamos. Entonces empezamos el 2017, pues como acabamos el 2016, con filfas, con engaños, con muertes de desgraciados, o de, en este caso, algunos menos desgraciados, ¿no? Porque los muertos en Estambul claro. Eran gente de las élites es que gobernantes y económicas sí, de Oriente Medio, y por eso claro. A lo mejor tiene más repercusión, ¿no? Aparte porque hay más turistas blanquitos en Estambul. Luego el asuntillo alemán tampoco ha estado mal, ¿no? Recuerdo el año pasado la ola esta de que se dijo sí, que sí. Inmigrantes violadores, y luego resultó que solo eran dos personas, que las de todas las detenidas solo dos personas eran de ese origen, tal, y bueno, pues esta vez la policía, pues ya ha aprendido la lección, ha hecho las ya clásicas detenciones preventivas, ¿no? A todo... Sí, curiosamente andaban eso diciendo que negaba tanto los servicios de seguridad como los los consejeros del interior de los Länder de turno negaban cualquier tipo de pues de racismo y tal. Bueno, pues si se hace un filtro preventivo en el que se detiene o se registra exclusivamente a gente de una procedencia geográfica y étnica, pues si eso no es racismo, pues que baje un monodios y nos lo cuente, ¿no? Entonces, no es racismo, es... Pues si es que yo no les paro porque sean moros, sino porque son unos delincuentes asquerosos, ¿no? ¿Cómo es la argumentación? No, o peor aún, pero si la chica que limpia en casa es marroquí, sí, no soy racista. La que cuida de la bisabuela es marroquí, yo no soy racista. Ya. Si la gente tiene cada cosa. Y bueno, otra noticia así y tal, bueno, lo de también es que me ha gratificado oír esta mañana, o leer esta mañana, al señor Miguel Urban diciendo: esto que estamos haciendo en Podemos es una disputa de sillones. Digo, por fin lo decís abiertamente, joder. Que pero lo dice Miguel Urban porque su grupo es el que menos fuerza tiene y va a pillar menos sillones. Va, no, efectivamente. Por otra razón. Pero es que me hace gracia, ¿no? Que ahora sí, bueno, ya sabemos de lo no, que va pero todo bueno, esto. Está claro, mira, esto es pues lo de siempre. No hay que entrar en las instituciones, los partidos, somos cosas distintas, somos algo nuevo, somos algo fantástico. Pues bueno, cada vez hace falta menos tiempo para que veamos que si eres un partido político, por mucho que te las eres parte del sistema, el sistema te asume, el sistema te fomenta, y por mucho que ahora alguna vez le den palitos en la tele, son una parte fundamental del sistema, y además ellos mismos en su forma de comportarse lo demuestran. Efectivamente. Lo demuestran en sus luchas de egos, en sus luchas de poltronas y en sus mierdeces, ¿no? Exactamente lo Esta mismo. Esta gente ya la conocemos, Además la conocemos la que digamos figuradamente y la conocemos realmente, sí. ¿No? Y me refiero a los políticos en general y también a los trepas en particular. A los y en trepas concreto, en particular, y los conocemos personalmente. Sí, o sea, físicamente que, y sí. Personalmente conocemos a muchos, unos han defraudado más, otros han defraudado menos. Por más y por menos me refiero no porque hayan hecho menos mierdeces, sino porque te lo esperabas más o menos, ¿no? De cierta gente. Entonces, Pues mira, yo estoy haciendo ahora últimamente porque como tengo mucho tiempo libre... cuando paseo a los perros, pues me pongo contra tertulias, bueno, programas de radio en general, ¿no? Anteriores, tal. Y estaba oyendo hace, pues eso, antes de ayer, o así, un programa de contra tertulia, el programa número 20, y estábamos hablando del partido X, que se presentaban como líderes de lidercillos de del 15M, tal, intentando aglutinar cierto. Y luego me acuerdo, pues eso, ¿no? Que fue Podemos el que terminó llevándose el gato al agua en el sentido de los votos, estos así sorprendentes y tal, ¿no? Que sacó 5 eurodiputados, que fue como, wow, sí. Tal. Y claro, durante un año prácticamente estuvimos aquí tal, metiéndole cera, ¿no? Diciendo son lo de siempre, son lo mismo, son gente que lo único que busca es el poder, que lo único que busca es un cacho más, arrimar la sardina a su ascua, etc. Bueno, al revés. Eso es algún tipo de parafilia. Es, es que mis pensamientos estructurales funcionan al revés, como diría Lévi-Strauss. Pero bueno. ¿El de los pantalones? Él se va con ese, Lévis. Y claro, ya no hace falta ni siquiera que hablemos de ellos porque es que ellos solos hablan por sí mismos, ¿no? O sea, al principio quizá confundieron a algunos, pero ya está clarísimo quiénes son, a qué se dedican y para qué están aquí. Bueno, si te parece, podemos empezar con el asunto turco o... La muchacha turca, la reina de la rumba, que decía esa canción del verano de hace no muchos años. Pues sí, bueno, pues mira, es curioso y no es curioso. El asunto turco que cabe destacar, obviamente, yo creo que no vamos a poner el foco en el atentado. Porque eso sería... Alguna cosilla interesante, sí, alguna, quizá el atentado. De cómo se difunde, ¿no? Curiosamente, ayer, oyendo medio de comunicación de masas, en uno comentaban eso, ¿no? Hacían un análisis, un repaso del año 2016, los atentados que había habido en Turquía y en Estambul, ¿no? Lo metían todos en el mismo saco, obviamente, cosas A y menos A, ¿no? O A y Z, comparaban igual, decían cosas que a veces, que aquí hemos comentado, ¿no? Pero claro, sin reconocerla y sin darse cuenta de lo que decían. Entre otras cosas, decían que en esta serie de, vamos, que en este año en Turquía ha habido una serie de atentados importantes y que, bueno, que este era el primero de los atentados en Estambul que reivindicaba el Daesh, aunque el gobierno turco muchos los había señalado como autoría del Daesh. Bueno, de eso ya hemos hablado aquí. De hecho, ya hemos hablado aquí como muchos atentados del llamado Estado Islámico del Daesh en Turquía no eran tales, sino eran autoatentados de los servicios secretos turcos, especialmente para combatir a la disidencia de izquierdas y a los grupos kurdos, ¿no? Por ejemplo, aquel que hubo en una manifestación en Ankara a principios de año, o el que hubo en esa boda en el sur del país, en una celebración kurda también, etcétera. Esos nunca los reivindicó el Daesh, evidentemente, porque no los había hecho el Daesh. Este de ayer sí lo reivindicó el Daesh, entre otras cosas porque lo ha hecho el Daesh, y entre otras cosas porque, como Turquía está empezando a hacer un giro en su política de intervención en Siria, pues sus pequeños Frankensteins del Daesh, con los que había operado mucho tiempo, como les está dejando ya de lado y está llegando a acuerdos importantes pues con Siria, sobre todo con el padrino de Siria, con Rusia y con su otro aliado menor, que es Irán, pues claro, los del Daesh se le sublevan. Y esto es lo que ha pasado, ¿no? Y curiosamente tiene mucha repercusión. ¿Por qué? Pues porque no son unos desgraciados en una boda en un pueblucho de mierda del sur de Turquía. Ni cuatro pelandrucos izquierdosos. Sí, ni una manifestación sino que son pues gente de las élites gobernantes de Oriente Medio, de la gente bien, de gente y extranjeros, además mucho. Pues mucha gente había libaneses, israelíes, gente de dinero, gente guay, no había más que verle, americanos que pasaban por allí, etcétera, etcétera, sí. en un garito super fashion en Estambul, que es la más europea de la ciudad de Turquía. Lo más gracioso fue la periodista esta mañana. La gente se lanzó al río, digo, ¿qué río? Si el Bósforo es un río, yo ya sonrío. Oye, voy a tener una cosa, casi que prefiero que me peguen tres tiros a tirarme al Bósforo el 1 de enero, macho. De las posibilidades de sobrevivir creo que son bastante más altas que se lo digan al sultán Mehmet, si no. Bueno, sí, lo que estás comentando, son bueno, la prensa hablaba esta mañana de 40 muertos, tal, no sé qué, pero es que 28 son extranjeros, ¿no? Cuando han empezado con los extranjeros, yo ya digo, bueno, pues no serán, no creo que sean somalíes, senegaleses, caboverdianos, refugiados iraquíes o sirios, ni siquiera. Uh-huh. Claro, cuando han empezado con las nacionalidades, pues muchos países árabes y demás, ¿no? Sin embargo, cuando veía yo las imágenes, las fotos de la gente esta que presentaban como tal, pues es que eran 28 extranjeros, pero de la clase más alta del mundo árabe. Esta gente que, o sea, algunos... A ver, si tú te puedes permitir irte a pasar el año nuevo a una metrópoli de otro país y a estar en una discoteca, evidentemente no vas a ser un... Es que las declaraciones de algunos familiares eran como, mira que le dije a la niña que podía haber viajado a cualquier otro país del mundo a celebrar la noche vieja y tenía que haber sido justo a Estambul cuando le dije yo que no. Pero sí, claro, quería ir con sus amigos, iban todos con los billetes de avión ya cogidos. O sea, que vale, que yo es que no... Bueno, no quiero meterme en el asunto este, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es el bombo que le están dando mediático, ¿no? Como que, oh sí, le están dando casi la misma categoría historia de atentado como el de París, ¿no? Sin embargo, en Turquía, como hemos comentado hace un minuto, ha habido 5, 6, 7, 8 atentados de una... A lo largo del año, bastante más importantes en cuanto al volumen de víctimas, ¿no? Y sin embargo, no ha habido ni minutos de silencio, ni caras largas entre... ¿Por qué? Pues porque de los 40 muertos, bueno, los 40 muertos, pues 27, bueno, o los 40, son de clase alta, ni más ni menos. O sea, que si son cuatro piojosos de kurdos que intentan ahí buscar un modo de vida mejor, pues no le importa a nadie. Ahora, como sean 40 gentes con dinero de estas, además árabes, tal... Pues sí, le están dando un bombo. Y lo mejor es como una vez más el hábil gobierno turco intenta recuperar para como ante los bobos internacionales del público, de los medios de comunicación que se tragan estas milongas, dice no, este atentado no nos va a hacer variar ni un ápice nuestra lucha contra el Estado Islámico en Siria. Me descojono directamente. Ya, entonces sabéis que la intervención de Turquía en Siria o incluso en Irak, que también está interviniendo, no tiene nada que ver para la lucha contra el Estado Islámico. De hecho, el Estado Islámico ha sido más que nada su paraguas, su aliado durante mucho tiempo, pero bueno, son intereses geoestratégicos propios como potencia regional que es, contra sus enemigos naturales o contra sus otros nuevos enemigos que han sido tan fuertes que les han llevado a llegar a un acuerdo incluso con antiguos rivales, ¿no? Le hace Irán, Rusia, Siria, y bueno, Turquía está interviniendo como potencia regional, evitando la aparición de una entidad kurda, ¿no? Que es su principal problema. Una entidad kurda que, como también hemos hablado en este programa, y como mucha gente sabrá, está construyendo un proyecto de vida a ciertos sectores del pueblo kurdo, ¿no? Un proyecto de vida que va en contra de todo lo que los estados, sean islámicos, cristianos, capitalistas o ateos, defienden. Bueno, también me refiero que no solo contra eso lucha Turquía, lucha también contra la propia Siria y su orientación o etcétera. Bueno, total, ha llegado ya. Esto claro, se ha comentado muy poco en los medios occidentales porque no interesa, pero bueno, la situación en Siria se está empezando a resolver y precisamente dejando fuera a los actores principales de los últimos 80 años, ¿no? El gobierno sirio lo que lo podríamos con el Partido Baath, ¿no? Sí. Siria es un país. Un poquillo a los oyentes. A ver, el Partido Baath es Partido Baas en su momento era el que gobernaba también el Irak de Saddam, en el que, bueno, lo podemos relacionar con Nasser, ¿no? Con el panarabismo socialista. Movimientos laicos de tendencia un poco marxista que surgieron en ciertos países de Oriente Medio durante el periodo de la Guerra Fría y que, claro, buscaban por un lado una unificación, un panarabismo, literalmente una unificación de un gran Estado árabe y socialista unificado, que bueno, desde luego que no interesaba ni a las antiguas potencias coloniales tipo Francia, tipo Gran Bretaña, ni a las nuevas potencias neocoloniales tipo Estados Unidos, ni desde luego que tampoco interesaban a Israel. Entonces se dedicaron a sabotearlo en una y otra vez, y una de las formas de sabotearlo fue fomentando, por cierto, las visiones rigoristas del Islam, entre otras cosas, desde el gran aliado de Occidente en Oriente Medio, y no me refiero a Israel, me refiero a Arabia Saudí, que ha sido la que ha financiado esta visión fundamentalista del Islam y que lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se casa esa visión rigorista que defiende el Estado Árabe Saudí con esos lujos, digamos, de patricios romanos que ejercen sus élites? ¿Cómo consiguen casar ese rigorismo que pretenden? Entre otras cosas porque es una interpretación que por mucho que se las dé de rigorista no entronca directamente con las originales enseñanzas del Islam y de Mahoma, ¿no? Digamos que en el Islam sunní, que es el mayoritario, el 90-95% de los musulmanes del mundo, hay dos fuentes, digamos, de la verdad o del conocimiento, que son la sunna que es la tradición. Y el Corán. El Corán aparentemente lo reveló directamente a a Mahoma a través del arcángel San Gabriel. Y por el embarazo de la Virgen, para la gente que lo sepa. Y el mismo. Sí. Y bueno, pues ese reconocido por todos los musulmanes del mundo. Y luego la sunna es la tradición. Y la sunna supuestamente son una serie de interpretaciones, son análisis de los hechos que hizo Mahoma en vida. Y este, por ejemplo, no todos los musulmanes lo comparten. Los chiíes, esa minoría que tiene importancia de presencia en Siria, en Irán, en Irak, etcétera, pues no comparten eso. Y ahí digamos que empezaría una dicotomía. Una cosa es también está la diferencia entre la literalidad y la interpretación, ¿no? Por eso es pues lo típico. Como la puede pasar con la ley, con el código penal. Exacto. Y bueno, pues eso es algo tan evidente como ahora está tan de moda hablar siempre de la relación del tratamiento del Islam respecto a la mujer. Pues hay que recordar que el Islam en su momento fue una religión que se puede considerar de liberación femenina en el contexto histórico. Comparado con el cristianismo. Y bueno, la interpretación, por ejemplo, esto de vestir, el de taparse, el de no salir de casa, etcétera, pues fijaos que todo en la tradición de los pueblos musulmanes, hay pueblos que van desde que la mujer pues aparezca equiparable a la mujer occidental o a lo sumo con un pañuelito en la cabeza, como nuestras abuelas cuando iban al mercado a misa, hasta las visiones de ir tapadas con un burka sin salir de casa con una reja en la cara. Y esto está basado en una interpretación más o menos literal o más extremista, más fundamentalista, más machista o menos de unos versículos o de unos textos de Corán y de la Sunna. Entonces, pues el rigorismo es lo que tiene. Pues yo lo interpreto, pero es lo que tiene. Cuando interpretas, es como los evangélicos, ¿no? Cuando interpretan literalmente la Biblia y Sí, yo era por tirarte un poco la lengua con este asunto, porque claro, es el hecho de siempre. Yo aplico el rigorismo para mis súbditos o esclavos y sin embargo para mí es como la Constitución española, ¿no? Lo típico, lo de siempre, hay leyes, hay derechos o hay, ¿cómo lo llaman en la Constitución? Las leyes que son, o sea, los artículos que son, digamos, desiderativos o que son principios que estaría bien que los hubiera. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Ahora, ¿cómo se accede a la vivienda? Trabajo, en la ley hipotecaria. Eso es un bonito deseo tipo carta a los Reyes Magos. Sí. Y luego está el Código Penal y tal. Ahí ¿Y cómo accedes a la vivienda? A través de una hipoteca. Entonces ya está la ley hipotecaria, que es algo muy distinto a lo que es el deseo. Pues bueno, el caso es que Turquía, eso, ahora... con estos giros que está teniendo geoestratégicos y en este cambio en Oriente Medio, se va a arreglar la situación en Siria. Y se va a arreglar, entre otras cosas, porque los principales patrocinadores de ciertos grupos de Siria, que en algunos lugares los llamaban aquí los rebeldes, los liberales, los luchadores contra el dictador, que en realidad son una panda de fundamentalistas de hijoputescos financiados por las monarquías feudales del Golfo, especialmente Qatar, y hasta la propia Arabia Saudí está empezando a dar un giro. Qatar se está empezando a retirar de la situación, y con la intervención de Turquía, que ha llegado a ese entendimiento con Rusia, con Irán, con Siria y con Hezbollah, que están del mismo lado, parece que se va a llegar a un acuerdo bastante importante en el que Francia, Inglaterra y Estados Unidos están quedando un poquito al margen. Y entonces, esto está empezando a pasar hoy. ¿Visteis que hay un alto el fuego? Esto está empezando a pasar y es una gran victoria. Pero además sin intervención de la Unión Europea ni Estados Unidos. Es una gran victoria geoestratégica de Putin en esa zona y hasta el propio Erdogan, etcétera. Y bueno, demuestra también un poquito cómo poco a poco el fiel de la balanza de los equilibrios de las superpotencias en el mundo va variando. Estados Unidos, con ese intento de convertirse en la monopotencia dominante a nivel mundial a raíz de la caída de la URSS, pues está claro que ha fracasado. Evidentemente, tampoco es tanto como muchas veces ya decimos que... Tampoco ha tenido tanto interés en serlo, ¿no? Sí, ha tenido interés. El problema es, joder, acuérdate, según cayó la URSS, el propio... acuérdate que en esa época de Clinton, o sea, Pero siempre ha tenido ese venado aislacionista, que puede explicar un poco el rollo que haya ganado Trump. En todo caso, el rollo Trump, el rollo Clinton, el rollo Bush... No ha sido desde luego, y el rollo Obama no ha sido desde luego aislacionista. Desde luego, menos intervencionista, por lo menos en sus discursos, parece ser Trump frente al intervencionismo de estos otros. Habrá que ver lo que pasa, pero bueno, sí, es evidente, y por eso también hay muchos que le han tirado torpedos a Trump. Aparte de por su flequillo, que todos envidiamos. Yo le envidio, desde luego. El caso es que eso, que bueno, Estados Unidos, no creo que yo que en 5, 10, ni 15, ni 20 años deje de ser la superpotencia dominante. No creo que ese crecimiento de China todavía es una cosa a medio largo plazo. Pero bueno, ya se empiezan a notar estos agotamientos, esas pulsiones. Y otra cosa fundamental del conflicto en Siria, que siempre se obvia y siempre se olvida y que lo relaciona directamente con el de Ucrania, y con la lucha entre Rusia y Occidente, tiene mucho que ver con el tema de las energías, de los gasoductos, etc. ¿Qué podemos decir? ¿Que Putin apoya a Assad? O sea, hay un bloque, digamos, Irán... Irán, la Siria, Hezbollah, Assad, Siria... Pero no Hezbollah el de Palestina, ¿no? No, sí, Hezbollah. El de Hezbollah es de Líbano. El de Líbano, exacto. Líbano, que no es de Palestina. Sí. El de Palestina es... Joder, Al-Fatah. No, hombre, eso es el OLP y los que están en Gaza son los... Hezbollah. No, hombre, no, es esa, con H, que no, ya, me traspasas tú. Me meces. No, sí. Entonces, tenemos por un lado Irán, Putin, Hezbollah y la Siria de Assad, sí. ¿No? Que digamos sería una especie de bloque chií, para aclararnos. Chií o... bueno, no exactamente. Evidentemente, Hezbollah es chií, Irán es chií. Siria tiene algo, Siria es una mezcolanza de etnias y religiones muy importante, ¿vale? Pero bueno, sí que tienen el eje común, sí que sería evidentemente la relación entre Hezbollah e Irán, aparte del chiismo, sí que llevan y son un poquito lo que vertebran este tema. Podemos llamarlo así, enfrente la supuesta resistencia siria apoyada por el sunismo, por suníes wahabitas, que serían especialmente Arabia Saudí y Qatar, son los que han estado apoyando los del mundial. Por favor, dejad ya abandonar que ya por el fútbol, cierto, he visto que el Atlético de Madrid es el equipo del pueblo madrileño, que dicen mucho frente a esos malignos del Real Madrid, que son los del gobierno, se han ido a visitar Arabia Saudí y a firmar ahí autógrafos entre ese proletariado industrial de Arabia Saudí y estaban encantados de conocer a esta gente tan simpática. Lo que bueno, ya sabemos que entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero, que decía el refranero. Y ya hablamos, en un programa, creo que fue en un programa nonato, hablamos de cómo al final hubo que anularlo porque se murió un príncipe saudí, ¿no? El hermano del rey sí, o tal. Sí. Y se iba a haber un viaje del que iba a ir el preparado. Conocido como Felipe VI de Borbón, a firmar un contrato. Bueno, primero se había levantado el embargo de venta de armas de España a Arabia Saudí, cuando todo el mundo sabe que esas municiones de artillería especialmente se iban a usar en una guerra ilegítima, ilegal, y en el que hay muchos muertos civiles, en el que el principal adversario el principal contendiente de uno de los bandos es Arabia Saudí, pues se le había levantado el embargo de esas armas a nuestra democrática España. ¿Con intención de qué? Pues de endiñarles un pequeño contrato, de conseguir un pequeño contrato para la construcción, ni más ni menos que de 4 o 5 fragatas del horno, no sé si entre 500 y 900 millones de euros. Bueno, aquí volvemos no a lo de mal. Entre el honor y el dinero, lo segundo y lo primero. Qué malos son los de Venezuela, de Chávez y tal, y le voy a vender 5 barcos de guerra de última generación a uno de los países más torturadores, más injustos, más degenerados y metido en guerras de agresión, y que además es el principal fomentador del fundamentalismo suní y wahabita en el mundo. Pues bueno, ahí estamos. Ahora que has hablado de Chávez, una noticia que venía en las barricadas, que bueno, a ver si luego da tiempo y la comentamos un poquillo. Que entonces estabas hablando de la energía, ¿no? Estamos hablando de gas. Completamente. Sí, gas. Mira, el tema, ¿cómo se relaciona Ucrania con Siria? Pues muy fácil. Ucrania, con el cambio de gobierno, pasó ese gobierno prorruso al gobierno de la supuesta Revolución Naranja, etcétera, prooccidental. Pues sabemos que por Ucrania es el principal eje por donde entra el gas ruso a Europa. Por otro lado, tenemos que dar la casualidad de que en Gaza se iba a construir una alternativa de gasoducto para llevar a los puertos del Mediterráneo y en Siria. Ah, qué susto. En Siria. Bueno, pues en Gaza ha llegado a ver, en Siria. ¿Qué pasa? Claro. Hay que tirar abajo para que este proyecto saliera adelante. Entre otras cosas, había que tirar abajo ese gobierno de Assad, aliado de Rusia, y ahí empezaría todo esto, ¿no? Con las primaveras árabes, ahí estaba el verdadero interés de Qatar, de Arabia Saudí, aparte de ser potencias regionales, luchando con luchas ideológicas religiosas, pues estaba una vez más en esto. Y bueno, resulta pues eso, Rusia se ha defendido bastante duramente en ambos lados, por un lado con el tema del separatismo del Donetsk, etcétera, y por otro lado apoyando hasta el último momento y hasta las últimas más consecuencias a su aliado Assad. Recordemos que en Tartus, en la costa del Mediterráneo sirio, estaba la única base, prácticamente la única base internacional del ejército ruso que seguía operando, ¿no? Entonces, pues ahí se ha metido a saco y bueno, pues ha subido una serie de órdagos. En un momento dado, órdagos importantes. Recordemos Estados Unidos La Unión Europea ha puesto un montón de sanciones comerciales, económicas. Por cierto, hacer más daño a muchos desgraciados de agricultores españoles. Por es ejemplo, como que, siempre, es que los bloqueos estos económicos, los bloqueos internacionales, las medidas estas a los que perjudican no es a los dictadores de cada lugar, sino al pueblo que no es el que no puede acceder. Este caso, dentro de la Unión Europea, haciendo estas grandes sanciones, pues ha perjudicado a muchos de sus pequeños productores del sector primario que exportaban a Rusia, ¿no? Y especialmente en España, en gran parte de eso. Por cierto, antes, lo que no nos salía antes era Hamas. Estaba confundiendo tú con Hezbollah. Hamas, joder. ¿Vale? Por cierto, que Hamas. No, ¿cómo se llama el lidercillo aquel de la sábana en la cabeza? ¿Cómo se llama? La silla de ruedas. Sí, no me atrevo a decirlo otra vez, que a lo mejor. El del gran Hamas, mira que volviendo a lo de siempre, Hamas, el gran archienemigo de Israel, pues resulta que en su momento fue incentivada por los servicios secretos israelíes, entre otras cosas, para debilitar a Al-Fatah, a la OLP y a los frentes de liberación popular de Palestina y estas cositas, ¿no? Sí, es todos los que financian todas estas cosas, luego les crecen los enanos, como se suele decir, o el monstruo que te has creado con el Estado Islámico, pero bueno, al fin y al cabo el amigo que mate una serie de turistas en Estambul tampoco creo que le cause grandes problemas a Erdogan, más allá de que el es que no quería que saliera el tema turístico le está jodiendo un poquito el tema, pero bueno. No quería salir el tema de Turquía, ¿no? Sobre todo para referirnos a los atentados tal. Yo creo que el atentado más brutal fue el de julio, ¿no? Aquel golpe de Estado intento de golpe de Estado que todavía está cobrando víctimas, todavía está cobrando purgas, todavía y ha permitido a Erdogan dar una vuelta de tuerca más a su política represiva contra el pueblo turco, y es precisamente estaba leyendo el todo por hacer antes de venir hoy, ¿no? El de diciembre, y venía un artículo bastante interesante sobre las medidas que está tomando Erdogan, ¿no? Aprovechando todo el pánico este sembrado por lo del supuesto golpe de Estado, porque cada vez, no sé. El autogolpe, o bueno, que también recordemos que habría que ver hasta qué punto ese golpe de Estado podía estar incentivado también desde el gran hermano americano, debido para darle carta blanca. No, debido a, recordemos que justo antes de eso empezó el giro de Erdogan a entendimiento con Putin, para solventar, aparte de estos temas económicos, la situación en Siria, como está llegando, como de hecho ha pasado en estos últimos meses y está ocurriendo. Entonces, bueno, al final el golpe de Estado ese, solo nos ha quedado la versión oficial del gobierno turco, que es que fueron los seguidores del tiparraco ese que está exiliado en Estados Unidos, de una especie de medio líder sectario religioso, y luego estaba pues la versión no escrita que daba muchos medios occidentales, que es el ejército laico manteniendo la historia de Kemal Atatürk, etcétera, etcétera. Pues seguramente no tengan que ver ni con uno. 70.000 purgados llevan ya con la tontería, Pues sí, casi tantos como en Podemos. Pues no, está muy bien traído, sí. Lo tenía que contar algún chiste sobre los errejonistas, los pablistas y los echenequistas. Pues pero no lo cuentes, porque seguro que te confundes como jamás y el Bolay y haces un par con unas hostias. Sí. Cambiando un poquillo de tema, aunque en el fondo estamos en lo mismo, quería hilar dos noticias, ¿no? Que se pueden hilar perfectamente, que es el asunto de la valla de Melilla. No sé si tienes la información ahí delante, tal, ¿de o sobre el intento de salto, ¿no? De la valla. Hacía mucho que no salían noticias relacionadas con el asunto. Pues la noche vieja, ¿no? El día 31 por la noche, unos 700 personas, ¿no? Negros sobre todo, intentaron saltar la valla, ¿no? Ya después, mientras nosotros celebrábamos nuestra noche vieja, ¿no? La sociedad está al consumo y hartos de imágenes desde que empiezan con la tontería. El primer punto del mundo donde llega el año nuevo es Australia, te empiezan a sacar las imágenes. Bueno, Auckland, Nueva Zelanda, ¿vale? Te empiezan a sacar las imágenes. Bueno, hay una isla del Pacífico también, que es la primera del mundo, que siempre te sacan la noticia, pero bueno. Que te empiezan a sacar las noticias de las diferentes fiestas, ¿no? Y cómo van pasando a lo largo de los 12 usos horarios de este planeta, sus fuegos artificiales y sus... Son 12 usos, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Cuántas horas hay en el día, hijo mío? Son 24, pero la máxima diferencia que puedes tener con otros son 12, ¿no? Ya, pero eso no quiere decir que haya 12 usos horarios, hay 24 usos. Vale. Lo que nunca he entendido es por qué llevan H. Porque son usos como el de hilar. ¿Tú te acuerdas? El uso de hilar, que es como un péndulo que cuelga desde arriba. Entonces, los hilitos, te lo voy a explicar como los alumnos de primero de la ESO. Eso. Entonces, que siempre dicen, pero profe, ¿por qué lleva H? El uso de hilar yo lo entiendo, vale, pero uso de usar. Sí, pero el uso, es que es un uso horario porque viene de, supuestamente, como los usos siguen los meridianos, evidentemente son como hilos que caen desde el polo norte hacia el polo sur. Y ajá, bueno, eso. Y se emite un péndulo y. Sí, más o menos de eso viene el pues uso. Pues tendría más sentido. Igual que lo de ojear con H, que sí que pasa las hojas, pero le encuentro más sentido que estés ojeando usando el ojo. Es que depende de lo que estés haciendo, estarás ojeando con H o sin H. Por ejemplo, si yo voy con mi señorito el marqués a levantarle la perdiz, estaré ojeando sin H. Ya. Y si voy con mi señorito el marqués y le miro el periódico le, cuando le se da la vuelta. Página, ¿vale? Que no. Se le paso la página para que no se fuerte, estaré ojeando con H. Ya, ¿vale? Sí. Son pequeñas dudas que me saltan de vez en cuando voy andando. Y la espera, bueno, esto es un off topic total, pero necesitamos la intervención de Arturo Pérez Reverte u otros miembros de la Real Academia de la Lengua. Y esto es un misterio sin resolver de jamás, sí. ¿Cómo va esto? ¿Con B o con V, profe? Es subía la vaca de mi coche, una vaca lechera. Y como no lo até bien, al dar una curva, ambas vacas se cayeron del vehículo. ¿Ese ambas vacas con qué va? ¿Con B o con V? Alguien tiene la respuesta... El ambas va con B. Y sin H. Si alguien tiene respuesta, que nos llame al 091, por favor. Sí, o que escriba la contratertulia. Sí, eso, la contratertulia @gmail.com. Que no dormimos. Bueno, aquí vamos. 700 personas, 700 inmigrantes, hablaba la prensa, hablaba la tele, que intentaron saltar la valla el día 31 por la noche. La tele diría 700 subsaharianos, que es una de nuestras palabras más odiadas de la neolengua, sin duda. Sí, es el eufemismo más bonito que se ha inventado en los últimos tiempos, desde luego. Y empoderar. Empoderar, gentrificar y subsaharianos. Mis tres palabras favoritas del 2017. Bueno. Hágame una redacción con las tres palabras, por favor. Y con vaca. Y con vaca, con B y con V. Pues 700 personas, ¿no? Estos hombres, pues ya sabemos, ¿no?, cómo va la historia, ¿no? Son gente que está, pues, refugiados económicos de todo ese continente que llevamos destrozando desde que desde que tenemos barcos que tienen la capacidad para destrozarlo, es decir, desde el siglo XVI, ¿no? Es un continente que lo llevamos expoliando, saqueando, maltratando, machacando, y que cada vez que se encuentra un nuevo recurso natural, pues es su cruz, es su estigma, la gran faena, lo que les con ocurre. Con la amplia colaboración de las élites dominantes de ese continente, no... Evidentemente, claro, no es una cuestión de colores de la piel, es una cuestión de clases sociales, bueno, desde mi punto de vista es una cuestión de clases sociales, no de colores. Pero claro, pues las élites negras que están allí, aliadas con las élites blancas que están aquí, pues, o que están, sí, que están aquí, nos dedicamos a vaciar, a expoliar, y no solo ya de, como siempre, ya desde tiempos de Subí, uno que escribió un libro llamado La economía del diablo, ¿no?, que hacía una descripción muy interesante del capitalismo, un señor liberal, ¿eh?, no creáis que estoy hablando aquí de un rojo peligroso. Pues este señor tenía una frase muy famosa, que es que no es que África sea un continente vacío, es que África es un continente vaciado, ¿no? Y no solo nos referimos a sus recursos naturales, sino a lo más preciado quizá, que es su propia población, ¿no?, que fue exportada al mundo entero como mano de obra esclava. Bueno, pues estas 700 personas, pues como siempre, ¿no?, refugiados económicos, refugiados políticos, gente que huye, gente que no, que está desesperada y que intenta buscar una vida mejor, después de atravesar toda África llegan a... Bueno, a la valla, ¿no?, de Ceuta y Melilla. Si me corrijo, me equivocas. El monte Gurugú, ¿no? Soy yo que estoy muy en el micrófono. El monte Gurugú, tal, Melilla, pues no es para la gente que vive aquí en la península. Es la colonia española que está un poquito más lejos que la otra, ¿no? La otra es Ceuta, que está muy cerca. Melilla es la que está más lejos. Ceuta, vale, no es una colonia española, es una ciudad española que no es lo mismo. ¿Y Melilla? Melilla más. ¿Melilla más colonia o más española? Ah, qué susto. Recordemos que Ceuta fue conquistada por los portugueses hacia 1417, si no recuerdo mal, mientras que Melilla fue conquistada por los españoles en 1400, sí. Bueno, por los castellanos en 1497. Entonces, bueno, al grano sigamos después. Sí. Este viaje me ha poseído un tertuliano de intereconomía. Sí, a mí me ha poseído, bueno. A ti te ha poseído Maruenda en el sentido bíblico del término. Ay, Dios santo. Pues es que es el primer programa del año, venimos un poco aturdidos. Entonces, 700 personas han estado ahí intentando saltar, 100 consiguieron encaramarse a la valla, ¿no? La valla es cada vez más espectacular, cada vez más profunda, más alta, man. Sí. Más que valla, se puede considerar que ha sido una auténtica... Es que empieza a parecerse ya directamente a los sistemas de alambradas de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, son, ¿no? Son kilómetros de trinchera, prácticamente. Hay una serie de líneas, de concertinas, de no sé cómo llaman a las líneas estas que hacen que te quedes enganchado como una mosca en una tela de araña, etcétera, y cada vez es más ancha, más profunda, más alta, más cortante... Sí. Lo próximo que, bueno, y más inclinada, de grado de inclinación para dificultar el esfuerzo, ¿no? Bueno, pues esta gente, pues no, estamos... Dentro de poco pondrán lo que falta es el foso con cocodrilos y el campo de minas, ya que... Pero a lo mejor no le ponen los cocodrilos porque es una especie protegida. Pero el campo de minas no habría problema en ponerlo. No, pues en vez de cocodrilos ponen tertulianos de la tele y aún más temible. No habría ningún problema. Sería... Pues, bueno, 700. 100 consiguieron encalamarse, ¿no? 100 consiguieron aguantar ahí hasta la mañana. Pues estamos hablando del 31 de diciembre, estamos hablando de... Hemos pasado frío, ¿no? Estamos pasando, ¿no?, lo que se suele decir. Una ola de frío, bueno, ola de frío no, es lo que hace en invierno, frío. Pues hay 100 personas subidas en la valla, pasándolo bastante mal. Ninguna ha conseguido entrar, ¿no? Es decir, parece ser que ya han perfeccionado su malévolo muro, este que tanto nos escandalizaba cuando hablaba Trump de él, pero que es tan olvidado y tan... incluso defendido, ¿no?, cuando se trata de defender nuestras pobres lentejas, pensando que el que te las quita es el pobre inmigrante. Y esas 700 personas, pues eso, 100 consiguieron encaramarse a la valla, pero esta mañana ya, pues ateridos de frío, posiciones incómodas, heridas, os podéis imaginar la situación, pues la gran mayoría ha optado por bajarse. Claro, la sorpresa es que dos han conseguido pasar, ¿no?, que es como iniciamos el programa, y es que esas dos personas, después de una brutal agresión cometida por esas dos personas hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad, concretamente hacia la Guardia Civil, las dos personas heridas que de gravedad son los dos inmigrantes, ¿no? Es decir, los agresores, estos salvajes que vienen aquí e intentan acabar con estos españoles que quieren defender nuestra frontera, nuestro perímetro, como dicen ahora, el resultado de la brutal agresión cometida por los inmigrantes ha sido que dos inmigrantes están en estado de gravedad ingresados en el hospital, ¿no? Y esos son los únicos que... O sea, que si están dispuestos a hacerse eso a sí mismo, que no harán a los pobres gendarmes y guardias civiles que están en la... Es que la perfidia les precede. O sea, es gente que una malignidad extrema. Hacía mucho que no se nos hablaba o hacía mucho que no se decía nada sobre el tema de la valla. En estos meses que no se ha hablado tanto de ella, lo que ha debido ser es que la han perfeccionado aún. No, si no recuerdo mal, estuvimos hace dos meses o así con una compañera que estuvimos haciendo un programa especial que nos trajo bastante información sobre el tema, también relacionado con el tema de los CIEs, ¿no? Y también va esto de la mano de los CIEs, ¿no? Que es que el asunto de los CIEs es seguimos igual, ¿no? Lo último que supimos fue el motín aquel, ¿no? Que se subieron y que luego se les prometió que se les iba a escuchar, que se iba a negociar, que iba a ir delegado al gobierno. Pues las denuncias de los pobres hombres y mujeres que se amotinaron es que según bajaron les apalearon, ¿no? Los antidisturbios, la policía les apaleó. Ha prometido el Zoido este, que era alcalde de Sevilla, creo un tiempo fue alcalde de Sevilla, que era ministro de Interior. Ministro Interior. Una pinta especialmente repugnante. Sí, pues ha prometido que no va a permitir que nunca más los cuerpos de funcionarios de prisiones o los cuerpos que cuidan, han utilizado la palabra, que cuidan de los internos en los CIEs, vuelvan a tener miedo, vuelvan a sentirse incómodos o vuelvan a pensar que tienen una profesión de riesgo. Lo cual no solo puede ser traducido en que las medidas de represión, de maltrato y de aniquilación de la personalidad de las personas presas, detenidas o privadas de libertad, pues van a ir en aumento, ¿no? Yo es lo único que me puedo imaginar, ¿no? Si se garantiza la plena seguridad de los carceleros, porque es que a mí el eufemismo este de funcionario de prisiones me hace mucha gracia, ¿no? Carcelero, hay una palabra que explica, persona que cuida a la gente que está en la cárcel. No, pero es que eso no era una cárcel, era su residencia, ¿no? Recuerda que te decía que no hay celdas, hay habitaciones, etcétera. Sí, pero me refiero a las prisiones. Y luego ya lo metía en el saco de los CIEs, ¿no? O sea, aprovechaba y para equiparar el CIE con la prisión, aunque insistimos también, un CIE no es una prisión, un CIE no está para gente que haya cometido ningún delito, una prisión sí, o bueno, eso es lo que dicen las leyes, ¿no? Y encima las condiciones en las que está la gente de los CIEs es casi peor, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente, ¿no? Os podéis imaginar también, pues las concertinas, ¿no? Las heridas, los negros llevaban artefactos peligrosísimos, ¿no? Las famosas zapatillas con clavos que se fabrican los pobres de la forma que pueden y que, sin embargo, pues nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que recibir continuamente esas agresiones de estos descontrolados inmigrantes, ¿no? Que es, pues, nuevamente, ¿no? La neolengua está absurda. Y esta noticia la quería... ilustrar. Sí, ilustrar. Sonoramente. La quería hilar con... Pero si te parece, hacemos una pausa musical y luego lo hilamos con la siguiente noticia. Creo que has captado mi sutil... Pues lo hilamos con... ¿Tienes tú acceso o lo tengo yo? Tú. Vale. Lo hilamos con un poquito de música y luego continuamos con la otra. Pero lo de la música, ten en cuenta que si vas a poner esa, luego tendremos que hacer referencia a un baterista y letrista. Ya, lo más gracioso es que encima me salen tres reyes magos negros en la publicidad previa a la música que va a sonar. No me lo puedo creer, esto ya es el colmo. Bueno, pues lo quería hilar con la noticia siguiente, que es la de los inmigrantes, en este caso en Alemania, ¿no? Los controles preventivos. La cifra es que... Pero es muy graciosa. Ya hemos hablado antes. Tienes que añadir nuevos datos. Sí. Vale.